con la banda sonora de Una Odisea al Espacio, del cineasta clásico Stanley Kubrick, vamos a iniciar. La teoría más conocida sobre el origen del universo se centra en un cataclismo cósmico sin igual en la historia, el Big Bang. Esta teoría surgió de la observación del alejamiento a gran velocidad de otras galaxias respecto a la nuestra en todas direcciones, como si hubieran sido repelidas por una antigua fuerza explosiva. Antes del Big Bang, según los científicos, la inmensidad del universo observable, incluida toda su materia y radiación, estaban comprimidas en una masa densa y caliente a tan solo unos pocos milímetros de distancia. Ese estado casi incomprensible se especula que existió tan solo una fracción del primer segundo del tiempo. Los defensores del Big Bang, yo defiendo el Big Bang, sugieren que hace unos 10.000 o 20.000 millones de años, una onda expansiva masiva permitió que toda la energía y materia conocidas del universo, incluso el espacio y el tiempo, surgieran a partir de algún tipo de energía desconocida. En clases anteriores, con el profesor Daniel Forero, ustedes escucharon las leyes de Newton, muy relacionadas con el tema de hoy, ya que esa clase nos permitió imaginar un poquito sobre lo que es el tiempo y el espacio, y obviamente el movimiento. Entonces podemos concluir que ¿qué es el tiempo? El tiempo es el movimiento, ya que no existiría movimiento sin la existencia del tiempo, y no existiría tiempo sin la existencia del movimiento en un espacio. La teoría mantiene que en un instante, una trillonésima parte de un segundo, tras el Big Bang, el universo se expandió con una velocidad incomprensible desde su origen del tamaño de un guijarro a un alcance astronómico. La expansión aparentemente ha continuado, pero mucho más despacio, durante los siguientes miles de millones de años. Entonces, como les explicaba anteriormente, somos parte de la explosión, porque existe el tiempo y porque existe el movimiento. Una pregunta: ¿dónde queda el espacio? Algunos dirán arriba. ¿Dónde queda el universo? Algunos dirán arriba. Pero si analizamos, el planeta Tierra hace parte de un sistema planetario que gira alrededor del Sol. Y ese sistema planetario hace parte de una galaxia. Y esa galaxia hace parte del universo. Por lo tanto, no existe arriba ni abajo, porque somos parte del universo. Somos universo. Somos el espacio mismo. Los científicos no pueden saber con exactitud el modo en que el universo evolucionó tras el Big Bang. Muchos creen que a medida que transcurría el tiempo y la materia se enfriaba, comenzaron a formarse tipos de átomos más diversos y que estos finalmente se condensaron en las estrellas y galaxias de nuestro universo presente. ¿Cómo se originó esta teoría? No me lo van a creer. Pues fue un sacerdote belga, de nombre Georges Lemaître. Surgió por primera vez la teoría del Big Bang en los años 20, cuando propuso que el universo comenzó a partir de un único átomo primigenio. Esta idea ganó empuje más tarde gracias a las observaciones de Edwin Hubble, de las galaxias alejándose de nosotros a gran velocidad en todas direcciones y a partir del descubrimiento de la radiación cósmica de microondas de Arno Penzias. y Robert Wilson. ¿Cómo se originó esta teoría? No me lo van a creer. ¡Wow! Pues fue un sacerdote belga, de nombre Georges Lemaître. Surgió por primera vez la teoría del Big Bang en los años 20, cuando propuso que el universo comenzó a partir de un único átomo primigenio. Esta idea ganó empuje más tarde gracias a las observaciones de Edwin Hubble, de las galaxias alejándose de nosotros a gran velocidad en todas direcciones y a partir del descubrimiento de la radiación cósmica de microondas de Arno Penzias y Robert Wilson. El brillo de la radiación de fondo de microondas cósmicas que puede encontrarse en todo el universo se piensa que es un remanente tangible de los restos de luz del Big Bang. La radiación es similar a la que se utiliza para transmitir señales de televisión mediante antenas. Pero se trata de la radiación más antigua conocida y puede guardar muchos secretos sobre los primeros momentos del universo. La teoría del Big Bang deja muchas preguntas importantes sin respuesta. Una es la causa original del mismo Big Bang. Se han propuesto muchas respuestas para abordar esta pregunta fundamental, pero ninguna ha sido probada. Es más, una prueba adecuada de ellas supondría un reto formidable. Más inmenso, extraño y algo más, porque el misterio se te abunda, no es genial. No sé cómo lo haces, la verdad, eres gigante, inalcanzable de explorar, pero a la vez casi imposible de observar. Tanto en lo micro como en macro es difícil mirar. Te expandes cada día más, que es infinito eres. ¿Qué más da si apenas hemos observado más allá de la muralla de galaxias? Es lo han supernovas como células. Tiene todo tu cuerpo, que difuso está. Cada que yo miro estrellas, veo hacia atrás, miro al pasado y muchas de ellas quizá ya no están. Esta luz que viene desde allá, viajando en años, luz, años se tardará para encontrar los ojos de la humanidad, la cual a veces pienso no sabe, ahí estás, pues no aprecia lo que has hecho ya. Si tan solo supieran, son polvo estelar, se aceptarán, la tierra es otro punto más irrelevante en medio de un inmenso mar. Quizá entonces su ego bajará, ya que nadie es el centro de esta realidad. Nuestra existencia es breve y esa es la verdad, cuantos afortunados lo comprenderán. Somos un accidente aislado más, y es la Vía Láctea nuestro hogar. Eterna, aunque el cuerpo carezca de sangre para el corazón. Somos esa conciencia que escucha y cuestiona al gigante que lo hospedó. Somos el universo observándose al mismo desde su profundo interior. Yo nací, no comprendo quién soy. Preguntas sobran, respuestas no. Mientras siga consciente en el mundo, voy a dedicarme a entenderte mejor. Eres tú, sino yo, componiéndose al mismo esta letra plasmada en canción. Supongo un compositor, despacio, tiempo y de mi voz. las distancias en el universo. Los astrónomos usan la luz porque se traslada a una inconcebible velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Nada puede ir más rápidamente. Por tanto, en un segundo la luz daría 7 vueltas y media a la Tierra y necesitaría 8 minutos para recorrer la distancia que nos separa de nuestra estrella, el Sol. Imagínense ustedes que si tuviéramos un botón en el cual pudiéramos oprimirle y apagar el Sol y oprimirle de nuevo para prenderlo, la luz del Sol se demoraría casi 8 minutos en regresar a la Tierra. Ahora, ¿se imaginan ustedes lo que significa un año a la velocidad de la luz? El Sol es solo una de los centenares de miles de millones de estrellas que hay en nuestra galaxia. ¿A qué distancia está la estrella más cercana? Próxima Centauri, que es así como se llama, se encuentra a 4.200 años luz. Esto indica que la luz a 300.000 kilómetros por segundo tarda 4.200 años en recorrer los cerca de 40 billones, o sea, millones de kilómetros que nos separan de esa estrella. A propósito, ¿qué es una galaxia? Pues una galaxia es el conjunto de astros, estrellas, planetas, planetoides, materia oscura, agujeros negros, elípticas, espirales, lenticulares e irregulares. Por ejemplo, nuestra Vía Láctea, que son todas esas estrellas que observamos en la noche al fijar nuestra mirada al firmamento. Son las que podemos observar y hacen parte de nuestra galaxia. Entonces, hay muchas más galaxias atrás del universo observable. Bueno, el universo no es eterno. El universo es un proceso. Lo único eterno, y como lo decía el profesor Daniel, es la energía que se transforma. Las estrellas nacen, crecen y mueren. Y al morir, implosionan, ocasionando un agujero negro. Las estrellas, como nuestro Sol, arden durante aproximadamente 9 a 10 mil millones de años. Por eso, nuestro Sol está aproximadamente en la mitad de su vida. Pero, no te preocupes. Todavía le quedan alrededor de 5 mil millones de años de vida. Durante mucho tiempo, las estrellas fueron un verdadero misterio para el ser humano. Y recientemente, en el siglo XIX... los astrónomos empezaron a entender su verdadera naturaleza. Hoy se sabe que son gigantescas esferas de gas incandescente, mayormente hidrógeno, con una proporción de helio. Bueno, como actividad, me van a tener que dibujar los distintos tipos de galaxias que explicaré a continuación. Las hay elípticas. Son galaxias con estrellas viejas en forma de esfera. Tienen poco polvo y gas. Sus masas son variables. Las hay en espiral, como la nuestra, la Vía Láctea, que tienen un núcleo de estrellas viejas y está rodeado por un disco chato de estrellas con dos o más brazos espirales. Las hay irregulares. Son galaxias que no tienen una forma definida y no pueden ser clasificadas. Son abundantes en nubes de gas y polvo. Según los conocimientos del ser humano, se pueden clasificar las galaxias en 4 tipos: espirales, elípticas, lenticulares e irregulares. Las espirales, como nuestra Vía Láctea o la galaxia de Andrómeda, muestran una forma de disco achatado rodeado de sombras que dibujan una o varias espirales. Están formadas por algunas estrellas viejas hacia la zona central de la espiral y por numerosas estrellas jóvenes en los brazos de la misma. Entre las galaxias elípticas se encuentran las galaxias más grandes, tanto por su tamaño como por su brillo, que es mucho mayor que el de las galaxias espirales. Las galaxias lenticulares tienen una estructura intermedia entre las espirales y las elípticas. Poseen, al igual que estas, un núcleo central, pero carecen de brazos. Por lo general, están formadas por muchas estrellas viejas y poco más. Las galaxias irregulares son las más pequeñas y no presentan una forma organizada. Antiguamente, se pensaba que estaban poco pobladas, pero se ha descubierto lo contrario. Que si nos ponemos a contarlas así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si contamos 3 cada segundo, estaríamos más de 1000 años para contarlas todas. Así que imagínate dibujarlas. Y para eso lo único que necesitas es una tiza blanca, porque con ella voy a dibujar millones de estrellas en unos minutos. Empezaremos con un pequeño grupo de estrellas en el centro. Después, con la tiza de lado, dibuja algunas espirales con líneas a los lados. Esta será la forma básica de nuestra galaxia. Ahora solo falta añadir el polvo espacial, y para eso lo único que necesitas es tu dedo. Atento. Emborrona el grupo de estrellas con el dedo, siguiendo la dirección de las espirales. Esto da la impresión de que hay millones de estrellas arremolinadas a lo lejos. Añade algunas rayas alrededor de las espirales. Ahora haz estrellas. Primero algunas en el centro y después otras que se vayan alejando. No hace falta que lo hagas con mucho cuidado. Incluso puedes hacerlo con las dos manos. Cuantas más hagas, más se parecerá al espacio. Por último, haz una C. Muy bien. Emborrona la tiza hacia adentro y dibuja un par de medios anillos a su alrededor para hacer un planeta. Recuerda, solo necesitas polvo espacial y un dedo. ¡100.000 millones de estrellas en tu dibujo! Vale, tienes que crear imaginación al poder. Y si no, mira lo que he hecho yo aquí. Una estrella que explota, líneas paralelas y emborronado desde dentro hacia afuera. Perfecto. Oye, ¿has visto alguna vez en algún libro de astrología sobre las explosiones, sobre los remolinos galácticos? Pues nada, oye, ahora es tu turno. Muy bien, ha finalizado nuestra clase. Espero que les haya agradado. Quiero saludar especialmente a todos ustedes, radioescuchas, padres, madres de familia, acudientes, niños y niñas que nos están escuchando. A mi colegio, soy docente de la Institución Educativa Municipal La Granja, a mi comunidad, el sector de Barandillas, San Miguel, y a todo el municipio de Zipaquirá y a todos mis estudiantes, un enorme abrazo. Hasta este momento los acompañó Lubin Hernando Camargo Umbarila, docente de Ciencias Sociales del municipio de Zipaquirá, un profe que de ustedes quiere aprender. En la dirección, el licenciado Daniel Forero, secretario de Educación del municipio de Zipaquirá, departamento de Cundinamarca. Edición y producción, Paola Reyes. Hasta pronto. Es tu radio. Educación con proyección los espera en una próxima emisión. Feliz resto de día.